Bueno, y cambiamos de tema. En la jornada de hoy, el gobernador Puyaro supervisó el traslado de los últimos presos de comisarías al complejo penitenciario Mejora. Mejora la seguridad. En esta mañana, el gobierno provincial trasladó a los últimos presos dispersos en distintas seccionales de la ciudad de Rosario al complejo penitenciario que sumó 4 pabellones con 320 plazas. En 100 años, la provincia de Santa Fe construyó 3.470 celdas y nosotros en 4 años vamos a construir 3.700. El número es impactante, ¿no? Es lo que señaló el gobernador y habló también para los medios, diciendo lo siguiente. Muchos que creían que la calle y que la cárcel era territorio que el Estado nunca iba a recuperar, y nosotros pudimos demostrar con una fuerte decisión política, pero también con el trabajo de los hombres y mujeres del Servicio Penitenciario y de la Policía de la Provincia, que hemos recuperado esos niveles de paz y articulando con el Gobierno Nacional hemos logrado devolverle a los rosarinos tal vez la paz que muchos años habían anhelado. ¿Estamos bien? No, falta mucho todavía. Pero lo que podemos mostrar hoy es que los indicadores de la ciudad de Rosario son mejores que ciudades de su misma característica. A nivel provincial estamos teniendo la misma cantidad de violencia que hemos tenido el año pasado, pero 4 veces menos o 3 veces menos que el anteaño pasado y que el otro año. Yo les pido a todos los rosarinos que no volvamos atrás, que no volvamos atrás. Y para no volver atrás en todas las políticas públicas que venimos llevando adelante desde el gobierno provincial, que voten a Carola Bairú, una mujer valiente, una mujer decente, una mujer trabajadora, una mujer que se esfuerza todos los días y que se ha esforzado al lado mío para que Rosario primero empiece esta etapa de pacificación y ahora empiece la etapa de reconstrucción. Allí estábamos escuchando entonces a Puyaro. Según informaron de la Casa Gris, el operativo vaciamiento de presos de comisarías de la ciudad se completaba esta mañana. Los detenidos fueron relocalizados en la flamante subunidad 4, Complejo Penitenciario Rosario CPR, ubicado en 27 de febrero al 7800. Y se trata de una tarea conjunta y coordinada entre el Servicio Penitenciario y la Policía de Santa Fe con este... con esta mejora de seguridad. La hora 17:49 minutos, momento de continuar con algo de música. Llega Miguel Mateos. Perdiendo el control en la tarde de la 88.9.